A la vida le he fallado, del karma era un fugitivo, aquel que la se la paga. Y ahora me topé contigo. Pero tu boca Dios la bendiga, porque aunque digas mentira, por la forma en que me mira, yo te la creo. Me miras, yo te la creo. Y si tú...